historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos iniciando una vez más al sur del río Bravo. Una burla a aquellas fronteras que nos han impuesto. Un rescate de nuestra identidad nuestroamericana. Y un espacio desde el cual te invitamos, te convocamos, te desafiamos a sentir pensarnos latinoamericanamente. ¿Cómo le va? Muy bien, bienvenidos entonces al sur del río Bravo. Programa ya entrado en edad, vamos a decir. Entrado en edad, ya está madurando este proyecto al sur del río Bravo. No le saque la tarea a Tupac Álvaro, por favor. No, no. La tarea numerológica la tiene Tupac Álvaro, pero nosotros tenemos la tarea de darte la bienvenida y de que nos acompañes durante estas dos horas para recorrer América Latina y el Caribe y para que te comuniques con nosotros si querés hacernos alguna pregunta, mandarnos saludos, opinar. O recomendar alguna canción, lo puedes hacer por Twitter, arroba, sur del río Bravo. Lárguelo. No, es como que se cerró. Pasó, la garganta. Se cerró. También por Facebook, al sur del río Bravo, y si no, también por WhatsApp, porque tenemos WhatsApp desde Radionauta FM 106.3, que es 221-670-5190. Le antepones el más 54 si no estás en la Argentina, entonces más 54, 221-670-5190, el WhatsApp. Para que nos envíes lo que tengas ganas. Saludamos al equipo que hace posible al sur del río Bravo, timoneando el barco en los controles técnicos. Todo esto es posible gracias al querido Tupac Álvaro, el chico de los botoncillos. ¿Cómo andan? Bien. Se puede decir que dentro de todo, zafándola, ¿no? En esta Macrilandia que nos toca. Qué suerte. Bueno, que no cesa. Me alegro mucho. No cesa, por supuesto, y no va a cesar aparentemente. Hoy hay movilización, así que... Hay cacerolazo, vamos a batir las cacerolas, vamos a las bocinas, lo que tengamos a mano. En todo el país, ¿eh? Bien. Acá 7:50, ¿no? Ahí va, ¿La sí. Plata? Bien. Tupac Álvaro, programa número... 4-5. ¿Viste? Estábamos entrando en edad. Ya estamos grandecitos. Estamos grandes. Estamos llegando al medio siglo. ¿Tenemos que es el 45 o no? No, más tarde. Sí, porque esto fue todo medio acelerado. Queremos decir... Gracias que arrancamos. Que arrancamos normal. Bien, estamos tranquilos ahora, pero nos metieron un poco de prepo al aire. Casi nos obligaron de alguna manera. Sí, pero bueno, no podemos quejarnos, ¿no? No, bueno, para contextualizar un poco, Jera siempre presiona al programa anterior. Y esta vez no hubo presión, entonces se vengaron un poquito y nos pusieron... Sorprendentemente, arrancamos de sopetón. Un saludo a la banda Desde Mañana Es Mejor aquí en Radionauta. En un ratito saludamos a nuestras radios amigas, pero mejor primero que nos levante el ánimo ya desde temprano nuestra querida latinoamericanóloga. Hola a todos los latinoamericanos y las latinoamericanas que nos están escuchando. Y así al sur del río Bravo viene de sopetón, pero bien rico viene de sopetón. Y vamos a estar hasta las 14 con un montón de cosas para saber, para conocer, para disfrutar también. Porque como siempre digo, ser latinoamericano no es solo sufrir, sino también es disfrutar. Mira, como siempre dice, Lupita, ¿alguna otra motivación para que la oyentada se quede las próximas dos horas al aire? Hoy tenemos a nuestro columnista estrella, Sebastián, con la columna de Cultura Popular. Y también vamos a estar viajando a Chile y a Paraguay. Y también vamos a estar viendo unas cositas que están pasando en México y todas las noticias, las culturas y las raíces de nuestra América. Y la columna de Lupita en un rato también va a estar presente, como siempre, al sur del Río Bravo, que se transmite por Radio Nauta, FM 106.3 desde el Olga Vázquez aquí en La Plata, pero también de otro gran cúmulo de radios amigas, aliadas, que son las siguientes. Desde Chile nos retransmite Radio Placeres de Valparaíso. Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile. Radio Aucán de Valle Colchagua de la Sexta Región de Chile. La página web Agencia de Noticias Medio a Medio, también de Chile. Desde Argentina, Radio El Algarrobo de Andalgalá, provincia de Catamarca. FM La Caterva de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo me la robaste? ¿Cómo me la robaste? Dígala, dígala. No hubo vuelta. No. Dígala. No. El próximo destino empezás vos y me va a tocar a mí. Ahí va. FM Punta del Indio, desde Punta Indio, desde acá, de la provincia de Buenos Aires. Radio La Mosquitera en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. Radio Encuentro de Viedma, Río Negro. En la capital de la Argentina también, Radio La Colectiva. Desde Venezuela, la Radio del Sur. Radio Antena Libre en Barquisimeto. Y Radio Ecos, la emisora comunitaria de Mérida. También en Centroamérica, en Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, las voces de Iximuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota de Montevideo. Radio Contacto Sur. Y Radio Mundo Real. Hechas las presentaciones formales, comenzamos a viajar por nuestra patria y nuestra patria grande. Comenzamos por otro golpe al corazón de los pueblos de nuestra América que lamentablemente sucedió esta semana. Nos vamos para el Paraguay. El Tribunal de Sentencia, presidido por Ramón Trinidad Zelaya, declaró culpables a los 11 campesinos imputados por el caso Curuguaty. Condenar a la pena privativa de libertad de 30 años, Rubén Villalba. Condenar al acusado Luis Olmedo Paredes a la pena privativa de libertad de 20 años. Condenar al acusado Arnaldo Quintana Paredes a la pena privativa de libertad de 18 años. Condenar a la acusada Lucía Agüero Romero a la pena privativa de libertad de 6 años. Es lamentable, sin pruebas, investigando solamente la muerte de 6 personas, donde murieron 17 personas. ¿Quiénes eran los que tenían las armas en el lugar? ¿Cómo murieron las personas? Con balas. ¿Qué tenían los campesinos? Tenían hacha, tenían machete y tenían palos. Ninguno murió por eso. Hay 11 muertes que no se investigaron. Es muy indignante porque siempre en este país son los pobres los que nunca han sido defendidos. Pedimos un nuevo juicio realmente justo, imparcial, donde se pueda demostrar la verdad y sobre todo pedimos que en el Paraguay se acabe una justicia ciega que solamente responde a los poderosos y que siempre castiga a los más débiles. Paraguay va a resistir, va a seguir resistiendo a pesar de este duro golpe que le propinó la justicia paraguaya en contra de su pueblo, un golpe durísimo para América Latina, decíamos al comienzo, y una sentencia ejemplificadora contra la lucha de las organizaciones campesinas, del campesinado paraguayo, lo que significó, decíamos, este lunes la sentencia contra los 11 campesinos por la masacre de Curuguaty, sentenciados apenas de entre 4 y 30 años de cárcel por este hecho ocurrido el 15 de junio del año 2012. Sí, se multiplica la bronca porque esta sentencia tan esperada terminó sucediendo y los familiares junto a diversas organizaciones sociales realizan este jueves la primera gran manifestación frente al Palacio de Justicia luego de conocerse las sentencias. Como escuchábamos en los audios, ya hubo, digamos, algunas manifestaciones el día del juicio. Viene habiendo desde hace rato distintos actos de protesta, pero este jueves se realiza la primera movilización masiva, si se quiere, allí frente al Palacio de Justicia, en rechazo a estas sentencias. Uno de los abogados de los campesinos, Víctor Azuaga, anunciaba también que van a recurrir a instancias internacionales, ¿no?, por la gran cantidad de irregularidades que se presentaron durante el juicio. Dijo el abogado, vamos a recurrir ante organismos internacionales, no nos vamos a quedar parados, acá murieron 17 personas y las investigaciones solo se abrieron en base a 6 de ellas. Sí, también otro de los abogados, Darío Aguayo, calificó el proceso como una vergüenza para el país, así que vamos a escuchar lo que decía. Es una pena, un absurdo, una vergüenza para el Paraguay, una vergüenza de la República del Paraguay, que en nombre de la República del Paraguay se condene de esta manera a una cantidad de inocentes. Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay no se va a rendir. Así la indignación de uno de los abogados. Los familiares también estuvieron con mucha bronca presenciando esta sentencia de la justicia paraguaya, repudiándolas, y escuchamos ahora algunos de los testimonios de familiares de los campesinos condenados por la masacre de Curubaté. Pase a la gente, a la ciudadanía. Quiero informar a la ciudadanía que como familiares nosotros tomamos la decisión de encadenarnos definitivamente. Los cuatro familiares de los condenados que estaban en la cárcel adoptamos esta medida. Yo, padre de Néstor, la familia Quintana y la familia Villalba. Estoy firme, más firme que nunca. No voy a retroceder porque soy inocente y no acepto lo que nos pasó y no lo aceptaré. Y si quieren llevarme preso de vuelta, que me lleven. Estoy firme y agradezco a la gente que nos apoyó en estos 4 años de injusticia y que venimos pasando. También le pido a la ciudadanía en general que nos apoye en la marcha que vamos a realizar. Bien, allí familiares de los campesinos condenados en Paraguay, traducidos obviamente porque hablaban en guaraní, así que por eso se escuchaba rara esa traducción al español, convocando a la marcha, decían, de este jueves y pidiendo el apoyo del pueblo. Hay que decir que también un grupo de senadores paraguayos pidió que se cree una comisión especial con organismos tanto de Paraguay como internacionales, especialistas en derecho para investigar este enmarañado proceso judicial. Sí, para recuperar un poco lo que pasó aquel 15 de junio del 2012, más de 300 policías desalojaron a unos 70 campesinos de unas tierras en litigio entre el Estado y una empresa. En el enfrentamiento fallecieron 11 campesinos y 6 policías. El hecho sirvió de pretexto en ese momento para que se diera una semana después el golpe parlamentario que destituyó a Fernando Lugo. Precisamente Fernando Lugo destacó el tinte político que tuvo ese juicio y vamos a escuchar lo que decía. Este es un juicio político, hecho desde el Poder Judicial. Nadie puede negar la implicancia política que ha tenido este caso, no solamente de tratarlos como una cuestión social o de cuestiones de delincuencia, pero sin duda ha tenido su implicancia política y sigue teniendo su implicancia política. Fernando Lugo, uno de los protagonistas de aquel entonces, destituido una semana después de la masacre de Curubatí, con ese pretexto de ese enfrentamiento entre campesinos y policías, era destituido Lugo y obviamente, ¿no? Ahí se instalaba el retorno de la vieja partidocracia paraguaya para volver a reconfigurar un modelo neoliberal. Hasta ese momento había un evento transgénico en Paraguay. Posteriormente, hoy ya son 11 eventos transgénicos en el Paraguay, 4 años después de aquellos sucesos. Sí, para que se entienda la gravedad del hecho, la justicia frente a este desalojo policial de las muertes de los campesinos y de los policías decidió investigar solamente la muerte de los policías, lo cual eso generó un fuerte repudio de amplios sectores de Paraguay. Incluso también a nivel internacional, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos, Oxfam y Amnistía Internacional emitieron un comunicado en conjunto en el que piden a la justicia que investigue también a los policías para los campesinos asesinados en la masacre de Curubatú. El comunicado de la Oxfam y Amnistía Internacional dice: el Ministerio Público no ha explicado de manera convincente los motivos por los cuales no investigó tales muertes, la muerte de los 11 campesinos, ni tampoco la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales de varios campesinos. Sí, el texto además dice que en Paraguay el 1,6% de los propietarios poseen el 80% de la tierra agrícola y ganadera, lo cual ha generado que miles de campesinos organizados demanden una efectiva implementación de la reforma agraria contemplada en la Constitución Nacional. O sea, la desigualdad en acceso a la tierra es abrumadora a un país fuertemente agrícola, digamos, que se dedica a la actividad en la tierra. Esa es quizás la clave de todo esto, de lo que pasó en Curubatí, de lo que siguió después con el gobierno anticonstitucional de Federico Franco y lo que siguió posteriormente con la asunción, si se quiere, democrática de Horacio Cartes, el regreso del Partido Colorado para, decíamos, volver a instaurar este modelo neoliberal que viene a darle carta blanca a los terratenientes paraguayos para que sigan manteniéndose como dueños de las tierras del Paraguay, decíamos, el país con mayor desigualdad de tierra del mundo, y que tiene que ver justamente con un juicio que vino a leccionar a la tradicional lucha del campesinado paraguayo, que la única que le queda, ¿cuál es? Ocupar aquellas tierras malhabidas, como dicen en Paraguay, aquellas tierras que los terratenientes se las ganaron ilegítimamente durante la dictadura de Alfredo Stroessner, y que la única forma que tienen es, bueno, intentar recuperarlas a través de las ocupaciones. El juicio de Curuguatí vino a ponerle coto a eso y a, decíamos, dar una sentencia que ejemplifique y limite la posibilidad del campesinado paraguayo acceder a su tierra. ¿Para qué? Para trabajarla. Así es. Para cerrar este bloque sobre Paraguay, nos vamos a escuchar una canción de Ulises Silva y Claudia Miranda. A ver si dice el nombre de la canción en guaraní. Está muy complicado. Curuguatí. No puedo. Muchas consonantes. Curuguatipé Oikoba. O lo decimos en castellano, si no. Lo que pasó en Curuguatí. Apura heita con ave, Curuguatí pe oikoba, gobierno en 15 de junio 2012, no guaré. A niña y tute sarai, petapuña porandú, ¿qué pasó en Curuguatí? ¿Qué pasó en Curuguatí? Usu campeón lupive, Riquel Mendalle y Marina Cuenba de Han, y yupendo llegó a Eroviay. Choco cueco, ya o palma, reforma agraria o exigí. Policía nos enduce y antes más reprimí. Con 300 efectivos, policía o mongorá, a 60 campesinos, entre mitad acuña, con bandera paraguaya, hondita foisa, ubirá, u guerra guasupe guaya, y llevo mira mano bailar. Donde esté, lo verán dio negociar, Marina Cueco de Yara y Riquelme de Cuatiay. Upe bajé y pamiro, voy con la yembo capú, el ven lo verá jo a metralla pumando y ejendú. Amanda usa jo a la bala, amabeando y cuay, mogui pañe puinú, y cuello por oyuca. Petuje o chororó, o paru pio jupi, Paraguay ubutane, yeuma oyeje a. Uerere o pali de mi, Adolfo Castro herido joa, dictadura de 3 años, policía o hueraja. Upe maroñe entregaja, je on guente moye yuhu, liña caite peoye ya pija la fiscal. Tu isaña molente jun. Apetewi, del fin du harto genoi, ape ay me mal herido y gente cuera PGI. Combo guerire y celular, y yuru este pe oye ya pi, a Francisco, a Fermín, ay metete oigo a BI. Campesino no manoiva, de asesino y acusa, en grado de tentativa, oja sea la fiscal. Anga bebe la gobierno, de catuyo muestra acá. Pa esa pio tentativa si 17 oye yuca. El fiscal de Curuguatí como evidencia llegó topa. Gorrita foi san y corurú, ondita ambos callá. Pa esa pico 60, 300 en Cuacá. Con angaña debe tocar, justicia ya reclamar. A nivel manaya ella, gente vaina de gobernar. Paraguay cuña neta, a un niña nemo se seba, a peramento yuhu, muralla viva oyeja. Apura hei ma beme, marina cuepe oi coba, anilla y tute salai, peta pequeña porandu. ¿Qué pasó en Curuguatú? ¿Qué pasó en Curuguatú? Te cote veña muesa acá. Toy cuapa Paraguay. Ya regresa al sur del río Bravo. La tensión que crea la disonancia, que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 16 de julio, desde las 10 de la noche, tocan La Astronauta Orquesta y La Gramilla. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Talleres, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo después de un debate acalorado aquí en el corte de cómo se pronuncia Curuguatú. No es ni Curuguatú ni Curuguatí. Es Curuguatú. Curuguatú. Bien. Curuguatú. Bien. Va queriendo nuestro guaraní. No voy a hablar en paraguayo porque no me sale. Es medio reticente al guaraní usted, me di cuenta. No, es muy difícil. No es que me resisto por no, me parece complejo de leer, sobre todo. Algunas vocales que no manejamos acá. Me parece que es un idioma más oral. Me arriesgo a decir que es un idioma más oral y no tan escrito. Bien. Me arriesgo, qué sé yo. Por ahí estoy diciendo una boludez. Pero ser. Me parece porque ser. Se escribe complicado. Y se pronuncia también. Es verdad. Es guaraní. Continuamos al sur del río Bravo. Te reiteramos las vías de comunicación. Si querés enviarnos algún saludo, alguna crítica, alguna sugerencia, lo puedes hacer vía Twitter @surdelriobravo. También estamos en Facebook como Al Sur del Río Bravo. Y si no, en WhatsApp al 221-670-5190. Nos pueden mandar algún audio o algún mensaje por WhatsApp. Saludamos a Nilda, que andaba con problemas tecnológicos con su computadora desde Venezuela. Por eso nos envió ahí un saludo diciendo que se está complicando para escucharnos en vivo. Pero que nos saluda. Un abrazo para Nilda desde la República Bolivariana de Venezuela. También a Karen Dévila, que nos ha escrito por el Facebook. Y a Bárbara Seguí. Bien, tenemos algunos saludos en este programa de Al Sur del Río Bravo. Pero tenemos la parte más esperada, la parte que a la gente le gusta, la parte donde podemos expresarnos libremente, es porque llegó Lupita. Llegó Lupita y empezamos a tirar las malas ondas hacia afuera. Todo lo malo se va en este momento en América Latina bajoneada. Es momento de meter el inflador y levantar los ánimos. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. que vivo. Y aquí están los latinos que se vienen acercando, porque ahora vamos a escuchar un ritmo bien moderno y bien, bien rico y sabrosito para mover el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Eso nos preguntamos todos, ¿qué vamos a hacer? ¿Todo bien ustedes mientras escuchamos la larga introducción de esta cortina? Sí, todo muy, muy, muy bien. Muy, ahí va. Ahí vamos. Llegó. A moverla. Puerto Rico me lo regaló. Eso. Ah, ¿cómo se pone? ¡Qué perreo ese, dele! Pero cómo movemos el totó acá, ¿eh? Es la canción del verano, o por lo menos fue la canción del verano acá en Argentina. Y del invierno allá por los latinoamericanos del norte. Llegan bastante tarde las canciones de reggaetón, así que por ahí esta se puso en el 2013, en la parte norte. ¿Cómo anda, Lupita? ¿Todo bien entonces? Bien, muy bien. Y ustedes saben, yo siempre me quedo con cositas. Después de cada programa me quedo con algo en la cabeza. Y yo pienso. ¿Y saben qué me quedé pensando mucho? En el bicentenario de la independencia argentina. Hay algo que no le terminó de cerrar. No me terminó de cerrar. Y fue esa frase del presidente de aquí de Argentina, Mauricio Macri, que dijo que los revolucionarios seguramente estaban angustiados de separarse de España. Que querido, se la dijo querido rey. Al mismísimo rey emérito de España, Juan Carlos. Y me quedé pensando en eso. Me da cierta alergia, Lupita. Trate de no volver a repetirlo. Sí. Y a mí también me dio mi escozor, mira. Y me quedé pensando, porque a mí me gusta ver a los latinoamericanos y a las latinoamericanas en movimiento, creativos, uniéndose. No me gusta verlos angustiados. No me gusta para nada. Me gusta verlos rompiendo las estructuras. Y me acordé, muy gratamente, de una experiencia que conocí allá en Estados Unidos, cuando estuve ahora para la Copa América. Que bueno, buscamos con Agustín entre todos los mensajes y los mails y las llamadas y los WhatsApp y lo encontramos. Encontramos la referente de una organización que se llama Movimiento de Latinoamericanos del Norte. Movimiento de Latinoamericanos del Norte en la propia Yanquilandia. ¿Y de qué va esa organización? Y busca fundar un estado latinoamericano en Norteamérica. ¡Wow! Fantástico. Apa. Novedoso, por lo menos, sí, lo que nos trae Lupita. No sé si esa mujer que anda por ahí dando vueltas. Sí, la de trencitas. Está un poco inquieta, ¿no? Sí, tiene mucha energía, ahora la van a conocer. Es increíble. Y ella se llama Yaritzi González Castillo. Ajá. Es loco porque tiene, vamos a explicarle a la oyentada, una impronta muy, muy latina, ¿no? Así con sus trencitas, su morenaje. Ajá. Pero tiene como una remera con los colores estadounidenses, una cosa media rara, ¿no? Porque dice, vocera del movimiento latinoamericano del norte, dice la remera. Ah. Es parte de esto que cuenta Lupita. Bueno, que lo explique ella, Lupita, ¿la hacemos pasar? Sí, por supuesto. A ver, tú, Pacálvaro, le abre la puerta, pase acá, acomódese, Lupita, déjele el lugar. ¿Yaritzi está bien pronunciado? A ver. Sí, brother, Yaritzi. Yaritzi González Castillo, ¿usted es vocera? Soy vocera del Movimiento de Latinoamericanos del Norte. Somos una organización que está así como bien movida y que estamos ahí funcionando en América del Norte, pues. Bienvenida. Sí, no sé, que nos cuente un poco de qué va este Movimiento Latinoamericano en Norteamérica. Una cosa que pareciera media paradojal, pero bueno, si nos quiere explicar. ¿De qué va su movimiento? Bueno, brother, nosotros lo que queremos es fundar un país. Un país que ya nos corresponde por derecho, que es América Latina del Norte. O sea, nos han insistido tanto que somos un grupo súper unificado, desde la izquierda con su patria grande, como desde la derecha con que somos latinos, que, bueno, nos han homogeneizado tanto, que nos han convencido que ya somos una nación. Entonces, si los latinos del norte ya somos una nación, ¿por qué no ir para adelante y formar un estado? ¿A qué se...? Yo lo que no entiendo ¿es en Estados Unidos? Bueno, pues nosotros, ¿incluye Canadá? Incluye a todos los latinoamericanos que están en el Canadá, también los incluye. Y ¿tienen alguna referencia o alguna que más palpable que podamos comparar o que ustedes se reflejen? Es que sí, porque nosotros nos basamos en el movimiento sionista. Sionista. O sea, somos el movimiento sionista pero latinoamericano, ¿me entiendes? Nos hemos basado en esa experiencia. O sea, al fin y al cabo, Estados Unidos siempre fue la tierra prometida, ¿no? Entonces ahora estamos todos aquí disputando el voto latino. Y bueno, pues nosotros decimos no queremos votar, nosotros queremos una nación latinoamericana, pero del norte. Muy interesante. ¿Y ustedes cómo se vinculan con la idea esta de latinoamericanidad, de latinoamericano? Porque la defensa de eso es más bien excluir a América del Norte. Bueno, nosotros nos sentimos súper latinoamericanos, pero sabemos que ya no pertenecemos a ninguno de los países existentes en América Latina. ¿Me entiendes? Nos sentimos excluidos en parte, pero también sabemos que no tenemos otro lugar. Que no somos, digamos, somos parte de América Latina, pero ya no lo somos. Porque nos recuerdan todo el tiempo que no somos plenamente ciudadanos estadounidenses o canadienses, pero muchos nacemos aquí, en América del Norte. Por eso nos hemos unido en lo que tenemos en común. ¿Y qué tenemos en común? Es la herencia latinoamericana. ¿Qué es lo que, no sé, tienen pensado, proyectan? ¿Cuáles son sus acuerdos, sus principios, sus discusiones? Para conocer un poquito más este movimiento latinoamericano en Estados Unidos o en Norteamérica. Bueno, brother, nosotros estamos con este proyecto hace años. Estamos convocando un congreso constituyente con diputados y todo. Mira, tenemos diputados por Estados Unidos. Porque, o sea, California, Texas, Florida, etcétera. Diputados por Puerto Rico, obviamente. Por Canadá también. Y este congreso ya tiene unas discusiones previas y ha aprobado varias cosas básicas en la formación del Estado-Nación. A ver, por ejemplo, los idiomas oficiales van a ser tres. El español, el portugués y el spanglish. El spanglish. Mira. Bien, porque nosotros también queremos incluir a toda la comunidad, ¿me entiendes, brother? A ver, incluimos también a los que ya están hablando inglés. A los hijos de los latinos que ya viven ahí, por ejemplo. Exactamente, tú me entiendes bien, y en eso es la idea. Bien unitario, bien de tratar de meter bien, tratar de unificar en la diferencia, pues. Otro aspecto es este posible, eventual país, no sé, los deportes, por ejemplo, ¿cuáles serían los oficiales? Y los oficiales serían dos, el béisbol por un lado, obviamente, y el fútbol. Ahí quedamos bien con todos, ¿no? Claro. Otro acuerdo que tenemos es el de dónde va a ir la capital. La capital nosotros creemos que va a ser Miami. Porque nuevamente tomamos el ejemplo sionista de ser el pueblo elegido latinoamericano del norte y vamos a dividir Miami, vamos a dividir la mitad para Estados Unidos, la mitad para nosotros. Pero eso no trajo buenas experiencias históricas. Pero es que nosotros estamos pensando en que no vamos a ser un estado imperialista, pues. Nosotros vamos a estar tomando lo que nos corresponde por derecho. Ahí va. Insisto en esto de que a nosotros nos importa mucho la comunidad. Porque le decimos a todos los latinos, le decimos que organízate, que vente, que podemos armar nuestro propio país. Una pregunta, ¿tienen buena recepción? ¿La gente tiene ganas de hacerlo? Mucha gente, no te voy a mentir, tiene miedo. Pero el miedo se trabaja, porque nosotros lo que tenemos, insistimos, es un derecho. Porque si nos están siempre diciendo que Estados Unidos es la tierra prometida, entonces es nuestra tierra prometida también. Recordamos a los oyentes que nos visita aquí en la columna de Lupita, Yaritzi González Castillo, es vocera del movimiento Latinoamericanos del Norte. Contanos, Yaritzi o Yaritzi es. Yaritzi. Yaritzi, ¿qué están pensando con el tema de los símbolos patrios, ¿no? Me imagino algo muy complejo para este nuevo país tan inédito que están impulsando. Y mira, bro, es súper difícil el tema de los símbolos patrios, porque, a ver, ¿cómo condensamos lo latinoamericano, me entiendes? Actualmente, o sea, hay una campaña para que sean los niños y las niñas de las escuelas de la comunidad latina los que piensen los símbolos. O sea, la bandera, el escudo. Hay que inventarlos. Ajá, y la más bonita será elegida en un concurso y será el símbolo patrio de América del Norte. Van a hacer un concurso. Exactamente, brother. Acá en la provincia de Buenos Aires sucedió eso con la bandera de la provincia y creo que no trajo muy buenos resultados. Ah. Pero después la mandamos. A mí lo que me da intriga es un poco cómo piensan que va a afectar geopolíticamente esta idea, ¿no? Porque no solo que es novedosa o ingeniosa, sino que también va a trastocar un poco la realidad de todo el continente y del mundo. Va a traer cola sí. Al sur del Río Bravo. Es que yo creo que va a ser un cimbronazo, brother, yo te digo. Y fíjate que en primer lugar seríamos uno de los Estados de América Latina más grandes. así ya te lo digo, 60 millones de habitantes. Imagínate tú. Y con posibilidad de crecer más y más. Y no olvidemos que estaría en un lugar estratégico. ¿Cómo cambiaría la balanza si los países latinoamericanos ponen bases militares en un territorio lindante con Estados Unidos, eh? Imagínate, brother. Los tendríamos rodeados. Lo tienen todo pensado. Ahí entendí el temita este del sionismo. Bueno. ¿Y cómo afectaría? Espérate, porque ¿cómo afectaría a los países de América del Norte quedarse sin latinoamericanos? Imagínate, se quedarían sin mano de obra barata. Sin niñera, sin cocinero, sin jardinero, sin empleados rurales, sin vendedores de tienda. Hasta podría colapsar todo su sistema económico, ¿me entiende, brother? Ahí me gustó un poquito más, ¿no? El cierre como que cierto complota el status quo norteamericano. No estaría. Es interesante, no, es como sí, una... Suena, sí, está bien. Tiene su costado piola, chévere, para que entienda bien. Super cool, super nice, diríamos también aquí nosotros. Bueno. Y podríamos hasta crear una alianza que incluya a todos los países latinoamericanos, como si fuera, digamos, nuestra propia ONU latinoamericana. Y ahí no sé qué podría pasar, brother. Podríamos hacer lo que quisiéramos. No, a mí la verdad que me convenció. Me da ciertas sí. ganas de que ganen. Quedaron cosas ahí en el tintero, quizás para otra vuelta. Si Aritza, usted quiere volver a visitarnos otra vez... Porque la verdad que hay cosas contradictorias, esto de la referencia del sionismo no nos cabe mucho. Yo creo que es una palabra que atrae como malas energías. Yo creo que sí. Si no la usan, por ahí mejor. Fíjense. Tiene mala prensa, brother, es un consejo. Es una herramienta para nosotros. Pero yo no creo que se tienen que quedar ahí nomás, porque es una experiencia que nos sirve, pero... No queremos tener los mismos resultados, ¿no? No estamos diciendo que vamos a ser como Israel, digamos. Pero lo importante es que dejemos, para mí, ¿no? Los latinos tenemos que dejar de ser el tira y afloje de los presidentes y los candidatos de Estados Unidos y empezar a hacer lo que realmente dirijamos la cuestión. Sí, están ahí pensando en un eventual gobierno estadounidense próximo. Está ahí la elección entre Hillary, el señor Trump. ¿Cómo se llevan ahí con el tema de los posibles futuros gobiernos de Estados Unidos? ¿Tienen ahí alguna línea que les vendría mejor? ¿Se posicionan ahí? Y mira, brother, no hay mucho para decidir ahí. O sea, tienes entre un Trump que te quiere poner el muro y tienes a la Hillary. La Hillary que más o menos algo te da. Pero lo que te da la Hillary, que te va a dar, que te dio el Obama, va a quedar hasta ahí, brother. Porque siempre los latinos nos usan cuando nos necesitan y después ya nos tiran ahí para que sigamos siendo la mano de obra barata. Clarísimo. Bueno. Sí, está muy bien. Yaritzi y Aritzi González Castillo, vocera del Movimiento de Latinoamericanos del Norte, que quieren impulsar un país de latinoamericanos en el corazón del imperio, pasaba por al sur del Río Bravo. No sé si tiene algún mensaje último, si quiere difundir alguna página o Twitter, lo que tengan ahí para quienes quieran saber más de esta historia. Lo último para decir, brother, es que ya tú sabes, unidos podemos lograr lo que queramos. Y si quieren darnos su apoyo, pueden pues entrar en nuestra web y entran en www.movimientolatinoamericanodelnorte.com. Y ya pues pone tu firma y nos acompaña y te viene a vivir a la América Latina del Norte si tú quieres. Venga, Lupita, vuelva, se quedó ahí. Se está charlando, entra Lupita, entra. Está, no sé qué está bailando con Álvaro, moviendo ahí, reggaetoneando. Es esta canción. ¿Cómo le...? Ay, Lupita estaba ahí, nosotros acá charlando con su amiga. Me cortaron el baile con Tupac Álvaro. Estaba tan sensual, bueno. ¿No? Ahí la cuestión se había puesto... Y estaba en pleno perreo y me cortaron la inspiración. Bueno, Lupita, qué sé yo, por lo menos novedoso, siempre aporta nuevas miradas, nuevas experiencias, más allá de alguna cosita ahí que nos quedó medio entrecruzada, ¿no? De Yaritza. A mí me gusta la pasión que ella le pone, la pasión, que esa es la energía que yo quiero contagiar a todos los latinoamericanos y latinoamericanas. Yo quiero que tengan pasión, estén donde estén, siempre vamos a estar un poquito unidos. Siempre vamos a tener un lacito, que ahí es donde nosotros tenemos que unirnos y hacer, si estamos en América del Norte, bueno, no olvidarnos que también somos latinos, que son nuestros hermanos también. Entonces, bueno, está bueno esto de ponerle pasión, de ponerle garra, de ponerle emoción. Si no, vamos a hacer como cualquier otro y lo latino se nos pierde. No, y aparte a mí lo que me parece que está bueno es que... ¿cuántos latinos viven en Estados Unidos? Bueno, que empiecen a tener un poco de incidencia. Que empiecen a apropiarse un poco también, ¿o no? Dijo 60 millones. Sí. Bueno, que dejen, un número importante. Sí, por lo menos que dejemos de ser la mano de obra barata, como también mencionaba Yaritza, de cocineros, empleadas domésticas. Todo lo que ellos no quieren hacer. Así es. Pero bueno, en todo caso, si hay algo que no le falta nunca a Lupita es la pasión latinoamericana. Lupita, como siempre, un honor. No sé si quiere aprovechar este momento suyo para saludar a alguien en particular, enviar abrazos, saludos, o simplemente abrazar a alguien de este equipo maravilloso. Voy a abrazar a todos los latinoamericanos. Algún día voy a tener, si yo pudiera elegir un superpoder, elegiría el ser elástica. Así podría abrazar a todos los latinoamericanos y latinoamericanas de una vez sola. Eso, les mando el abrazo más grande que se pueda con mucha pasión. Pasaba nuestra querida latinoamericanóloga y vamos a seguir moviendo las caderas unos segunditos más. Pasaba María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Después de este momento latinoamericanólogo. Fue un momento latinoamericano al cuadrado. Sí, fue un momento exponencial que intentó tejer puentes entre el sur del Río Bravo y el norte del Río Bravo. En este caso, mientras tanto, continuamos el viaje. Seguimos recorriendo nuestra querida matria y patria grande. Noticias al sur del Río Bravo. Dame todo el power para que tenemos el lado. Nos vamos para México. Así lo indica esta cortina, nos vamos para ahí abajito del Río Bravo, nos vamos para México. Sí, porque continúan los conflictos en torno a la reforma educativa. Sin acuerdo comenzó la mesa de negociación entre los maestros y el gobierno por la reforma educativa. La primera de las tres mesas de negociación acordadas entre el gobierno mexicano y la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, concluyó sin acuerdos. Se trata de la mesa referida a asuntos políticos y que tiene en la agenda temas como el de los maestros presos y suspendidos. Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la sección 9 de Chiapas, señaló que los maestros plantearon tres ejes principales de su agenda, los mismos que propusieron desde que inició el diálogo con el gobierno el pasado 22 de junio. ¿Cuáles son estos tres puntos de la agenda que dicen los maestros? Bueno, la abrogación o suspensión definitiva de la reforma educativa, un punto no negociable según los maestros, la transformación del modelo educativo y el arreglo de las consecuencias de esta reforma. Esta fue, decíamos, una de las primeras de las tres mesas de negociación acordadas entre la CENTE y la Secretaría de Gobernación. La segunda mesa será sobre temas educativos y comenzará el próximo martes, y la tercera es acerca de temas sociales y empezará el próximo jueves. Sin embargo, no hay muchas expectativas de que pueda llegar a buen puerto este diálogo entre los maestros y el gobierno mexicano. por estos días, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, volvió a reiterar que la reforma educativa no está en discusión. Sí, el funcionario dijo, no está nuestro tema y nosotros no estamos para negociar absolutamente nada al respecto. Ellos saben nuestra respuesta una y otra vez. No es la reforma educativa lo que se puso en la mesa para poder avanzar en este proceso. Por eso continúan las protestas, se multiplican las movilizaciones y bloqueos en varios estados mexicanos en rechazo a esta reforma educativa. Vamos a escuchar algunos testimonios que recogió nuestro productor Agustín, que estará al llegar en cualquier momento. Tiene seis ahora. Sí, está volviendo desde México, donde recorrió Morelos, Chiapas, Oaxaca. Estuvo ahí por varios estados mexicanos y nos trajo estos testimonios de maestros y maestras mexicanos. Estos señores del poder piensan que son los iluminados, que todo lo que ellos dicen así se tiene uno que acatar. Y bueno, pues aquí vemos que no. Tenemos una buena forma de defendernos, ¿no? Estamos en esa situación de que hemos dejado a los hijos, pero precisamente es por ellos por quienes venimos a luchar, porque queremos un mejor futuro para ellos, no queremos que pasen lo que nosotros ya hemos pasado, tal vez, y... que ahora sí que se resuelva lo que se tenga que resolver. ¿Qué tiene que ver con las afectaciones en el ingreso, promoción y permanencia de todos los trabajadores de educación, de la vigencia de la escuela pública, laica y gratuita en todo el territorio nacional? Escuchábamos los testimonios de Adalberto González, dirigente de la CENTE, Gema Carmona, también maestra, y Adelfo Gómez, el que mencionábamos antes, también dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México. Este miércoles, maestros de Nuevo León y Michoacán fueron nuevamente reprimidos por la policía estatal durante una serie de marchas y bloqueos que realizaron como parte de su lucha contra la reforma educativa, y más de 3.000 profesores bloquearon el centro de Monterrey y marcharon hacia el sur de la ciudad. Unos 700 policías antimotines les impidieron cruzar la avenida Juárez, una de las más transitadas de la ciudad, por lo cual se registró un enfrentamiento entre docentes y uniformados. Hablábamos de, además de las protestas, esta mesa de negociación que se abrió entre el gobierno y los maestros, con en realidad tres mesas de un mismo diálogo. Sobre esta mesa, los dirigentes de la CENTE afirmaron que estas mesas de negociación son una agenda que apenas está en construcción, bajándole ahí un poco las expectativas, y advirtieron, abro comillas, el gobierno no debe apostar a seguir administrando el conflicto, no puede pensar en que las mesas sean un mecanismo de distracción, de alargamiento, de desgaste, y que al final no nos deje absolutamente nada, sería un grave error, decían los maestros, bueno, advirtiendo que todo esto sea eso, ¿no? Un mecanismo para desgastarlos, para patear la pelota hacia adelante y finalmente no atender sus demandas. Sí, en relación a estas mesas de negociación, también dijeron que el problema fundamental es la reforma educativa y no como dice el gobierno, y que mientras esta no tenga modificaciones de fondo, el problema solo se aplaza. La postura es clara, dicen los maestros, debemos discutir la reforma, ese es el eje central, y a partir de esta visión podemos construir, de lo contrario, el conflicto solo continuará. Bien, allí reseñamos entonces la continua lucha de maestros y maestras mexicanos que ya lleva muchos años, que en este último tiempo se ha recrudecido sobre todo por esta reforma educativa, que en realidad hay que decirlo, es una reforma burocrático-laboral que tiene que ver con modificaciones al desarrollo de las tareas de los maestros y maestras, por eso se han opuesto con mucha fuerza, que avanza también en... privilegiar la privatización y las escuelas privadas en detrimento de la educación pública, y que lleva una larga tradición de lucha por parte de maestros y maestras, con epicentro en Oaxaca, pero también en varios otros estados del país. Esperemos, bueno, que puedan torcerle el brazo a un gobierno que continúa implementando una serie de medidas, no solo en materia laboral, sino también en distintos campos, avanzando en el modelo neoliberal en México, y que está poniendo al país a punto de ebullición, ¿no? El caso de los maestros es solo un ejemplo de distintos frentes de conflicto que atraviesa el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dame de todo el poder. De México nos vamos rápidamente para Honduras porque capturaron a los presuntos asesinos del ambientalista lesbia Janet Urquía. La policía capturó este miércoles a los presuntos asesinos de la líder comunitaria lesbia Janet Urquía en el municipio de Marcala, La Paz, en el centro hondureño, otra integrante del COPIN asesinada. Los detenidos fueron identificados como Manuel Orlando López Ortiz, quien sería el autor intelectual, además de otros dos como autores materiales de este asesinato. El asesinato de Urquía el pasado 6 de julio fue condenado a nivel internacional y nacional. Los hechos se suscitaron ese día cuando la señora paseaba en su bicicleta y fue interceptada por sus victimarios, quienes le quitaron la vida al golpearle la cabeza. En este caso, la captura se realizó mediante la operación Marcala, efectuada en horas de la madrugada de este miércoles. Bien, así que bueno, un primer pasito, por lo menos de esperanza, para que empiece a aclararse qué pasó con otra líder ambientalista, cuando todavía sigue muy fresco, ¿no? El asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo, otra líder ambientalista, otra integrante del COPIN asesinada, que era parte de la gran lucha y es parte de la gran lucha contra las transnacionales allí en Honduras. Así que bueno, nos sumamos también al repudio y a que se haga justicia por lesbia Janet Urquía en Honduras. Sí, para cortar este bloque vamos a escuchar una canción de Daniel De Vita. Daniel, que no es Dani De Vito, no es Daniel De Vita. Sí, pero ¿por qué? Usted tenía una introducción acerca de estos tratados de la del Pacífico, el TPP, el TLC, TISA. Bueno, acá hubo una situación en Argentina también en estos días, no sé si quiere comentarla brevemente en relación a estos posibles tratados en los que ahora el gobierno argentino avanza también con fuerza. Sí, aparte de los guiños que mencionábamos la semana pasada hacia la idea de liberalizar el Mercosur y de sumarse a la Alianza del Pacífico, en este caso el presidente argentino Mauricio Macri se fue o se está por ir a Perú, en donde se va a encontrar con este personaje del que hablábamos recién, Enrique Peña Nieto, y también con el presidente peruano PPK, para un poco organizar la idea de la Alianza del Pacífico y de liberalizar a América Latina, que venía en un camino totalmente distinto con la idea de la CELAC, de la UNASUR, y el Mercosur venía con otro perfil. Sin embargo, la idea ahora es virar a políticas mucho más aperturistas y que benefician a las grandes empresas, como ya sabemos. Sobre estos acuerdos, los TLC y sobre todo este acuerdo transpacífico, vamos a escuchar un tema, como decías, de Daniel De Vita. Doble D es el apodo de este rapero argentino que junto a nosotros dice no al tratado del TTP y el tema se llama Tratado No Pacífico. Bien. Mientras los pueblos duermen, se lleva la encomienda. La bestia no está dispuesta a soltar las riendas del comercio internacional que domina el mundo. Las pautas escritas están en un plan inmundo. Tienen sed y hay que beber, ese es su deber. Pueden ver, son tres letras, el TPP, un tratado de libre comercio que mata al Estado. Corporaciones libres, cárcel al ciudadano. Manos invisibles que lo regulan todo, dictando qué cosa, cuándo y también el modo. El engendro más prolífico del aula. El tratado transpacífico es abrir la jaula. A espaldas del escéptico planeta en las tinieblas. Monopolio farmacéutico impondrá sus reglas. Controlando las patentes, la salud de la gente. Quien no tenga el dinero se verá impotente. Ya no da genéricos y librado a su suerte. Va a pagar o esperar que llegue la muerte. Estado inerte, invertebrados invierten. Los roles por marcas y sus vertientes. Dictadura del mercado, cultura en la mira. Heridas sin suturas y su cura te extermina. Propiedad intelectual, privatización de mentes. Si las masas no se expresan, se dominan fácilmente. Restringirán el acceso al progreso alcanzado. Patrimonio de la ciencia, patrimonio del privado. Los demonios se han soltado y esperan el primer set. Cuando logren lo impensado, el control sobre internet. Seleccionando en la red lo que no quieren que veas. Proscribiendo contenidos que hoy solo monitorean. Sean todos bienvenidos al despojo de Monsanto y las mineras a su manera y antojo. Sin regulación alguna, una laguna de sangre donde flotan las toxinas y navega el hambre. Esto necesita una reacción temprana. O veremos al consorcio destruir la raza humana. Si vamos a esperar que lo resuelvan, no tendremos voz ni voto ni derecho a huelga. Si el trabajo se flexibiliza, se endurece el amo. La jubilación se tuerce y no hay lugar para el reclamo. Vamos juntos a evitar el hundimiento. El imperio se relame, mira nuestro sitio atento. Hombres y mujeres libres, este es nuestro tiempo. No hay poder bajo este sol que pueda detener el viento. El lamento no distingue posición social, religión, ideología, raza ni moral. ¿Quién decide sos vos? No hay otro. Levantamos el puño o eligen por nosotros. Hoy convoco al santo remedio soberano. Que el verano de la patria encienda al ser humano. Ciudadanos de la tierra, nuestra estima no está preso. No dejemos que el verdugo ponga el yugo en el congreso. No hay progreso en el expreso de este niño. Que Latinoamérica no sea la cuna del exterminio. Que los medios no nos dañen con su engaño artero. Y nos guíen cual rebaño de ovejas al matadero. Hoy la historia nos reclama y nos exige ser libres, soberanos, un mundo sin TPP. Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Seguimos con al sur del Río Bravo, tercer bloque, tercer round. Les recordamos las vías de comunicación para quienes quieran comunicarse con el programa. Lo pueden hacer vía Twitter, estamos al sur del Río Bravo. En Facebook también lo pueden hacer por WhatsApp, 221-670-5190. Nos pueden mandar un audio o algún mensaje. Y vamos a seguir con un poco más de noticias, si te parece, Gerardo. Continuamos recorriendo informativamente nuestra región. Mientras se prepara en un rato está el Pampa con la cultura popular. Estamos tratando también de hacer un viajecito por ahí. Mientras tanto, continuamos informando lo que está pasando por estos días en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Colombia, hoy se viste de blanco. Un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos. Colombia se viste de blanco. Por la paz va cantando. Sí, hay algunos que se visten de blanco, otros no tanto. En Colombia, en este caso, vamos a hablar de dos personas y una relación de amor y odio. Qué poco se renueva la política latinoamericana, porque hablamos siempre de los mismos personajes. En este caso hablamos de Santos y de Uribe, dos clásicos colombianos. El culebrón colombiano de esta semana trae al actual presidente y al anterior, y una carta que le envió Juan Manuel a Álvaro. En este caso, la recta final del proceso de paz con la FARC, el presidente Juan Manuel Santos realizó un intento por restablecer las relaciones con su ex aliado y actual opositor, Álvaro Uribe Vélez. Santos le escribió una carta en la que lo invitó a reconciliarse y trabajar juntos por la paz del país. La carta, bájame la cortina, Álvaro, porque esta carta es muy emotiva. Vamos con seriedad a trabajar este tema, por favor. Juan Manuel le dice a Álvaro: decidí escribirle esta carta para invitarlo desde el fondo de mi corazón a que nos ayude, con su indiscutible liderazgo y sin abandonar su independencia crítica, a aprovechar la oportunidad única de paz que se abre a los colombianos. Eso le decía... ¿Puedes subir la cortinita, Tupac, eh? hay que recordar que Álvaro Uribe se posicionó en contra de todo el proceso de paz de Colombia y que está teniendo una posición tal vez aún más a la derecha de la que ya conocemos. A la derecha Uribe, la pared, ¿no? Sí. Se podría decir en este caso. En la carta Santos también le recuerda a Uribe los momentos que han vivido juntos en el poder y destaca que los diálogos de paz que se llevan a cabo en La Habana no hubieran sido posibles sin él. No sabemos bien a qué se está refiriendo Santos. También parece una carta con un tinte más de amistad que de connotaciones políticas, por decirlo de alguna forma, como que se va un poquito de mambo. Finalmente le expresó a Uribe su disposición de reunirse con él y hasta le ofreció ir con su equipo negociador en La Habana a explicarle punto por punto lo acordado. Así explicaba Juan Manuel Santos el pedido de reconciliación que le hacía a Álvaro Uribe. Yo creo que al país sobre todo, a él y a mí, gobierno, a todos los colombianos, nos conviene que como personas civilizadas nos sentemos a tratar de identificar todo lo que nos une y nos une muchísimo, sobre todo el futuro de Colombia. Y yo le escribí esa carta, la primera carta que le escribo al expresidente Uribe el día de ayer. ¿Pero qué pasó después? Pobre, pobre Juan Manuel, después de escribirle esa carta tan... ¿Cómo decirlo? Tan dándolo todo. Dejó todo en esa carta. Abrió su corazón, Juan Manuel. Pero Álvaro le dijo... No. La cosa no va. En su respuesta, Uribe descarta cualquier tipo de acercamiento con el gobierno e insiste en que el proceso de paz no es más que una concesión al terrorismo. La respuesta del expresidente, que consta de 4 párrafos, considera que la misiva enviada por el presidente Santos no proviene del fondo de su corazón, como dijo el mandatario, sino que es parte de un show mediático, ya que antes de que Uribe la leyera fue publicada en medios de comunicación. Quería él, en realidad, una paloma mensajera, algo un poco más cercano, más privado. Así es, no le creyó. No. No le creyó Álvaro Uribe a Santos. Y le dijo lo siguiente, abro comillas, esto es la respuesta de Uribe. Textual. Parecería inútil, ¿cómo habla? No vamos a imitar, ¿no? A Uribe. Eso no. Se lo dejamos a otras personas. Parecería inútil invitar a un diálogo para notificar lo resuelto. Cuando el crimen es campeón, el perdón y la reconciliación corren el riesgo de no ser sinceros y la paz e injusticia corre el riesgo de no ser paz. Poético. Complejo. Álvaro, ¿eh? Sí, también dijo, ha sido dañino para la democracia que personas con responsabilidades públicas aparenten diálogo para claudicar ante el terrorismo e imponer a sectores ciudadanos que expresan argumentos críticos la adhesión a lo claudicado y a consumado. Vamos a recordar que cuál fue la trayectoria entre estas dos personalidades. Santos fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe entre 2006 y 2009. También su llegada a la presidencia colombiana tuvo mucho que ver el apoyo de su antecesor. Pero bueno, luego esta relación se truncó, se rompió. Sobre todo por lo que decías antes, Vélez, la posición y el impulso de Santos a iniciar el diálogo de paz con la FARC en La Habana, eso terminó de abrir aguas y el uribismo se convirtió en la principal fuerza de oposición. Sí, ahora están viendo si van a defender o no en el plebiscito por la paz, si votarán por la abstención en un eventual referéndum de los acuerdos de paz. A mí me resulta extraño que Santos, con el logro político que significa la paz en Colombia, tenga la necesidad de seguir negociando con alguien como Álvaro Uribe, que si bien es verdad que es la fuerza opositora más grande en Colombia, hoy en día se encuentra de la vereda enfrente de algo que enorgullece a muchísimos colombianos y colombianas. La verdad, no veo la necesidad de hacerlo. Sí, es complejo, pero creo que tiene que ver con esto último, decir, bueno, esta porción de la derecha que tiene bastante fuerza en Colombia, la quiero también de mi lado y que no me ponga palos en la rueda para ser el campeón de la paz. Quiere abrazarlos a todos. Quiere quedar bien con el Dios y con el diablo, con Santos y con las FARC. De Colombia nos vamos para Chile. Hablábamos la semana pasada que después de 5 años de lucha del estudiantado después de una heroica movilización constante desde el 2011 para acá del estudiantado chileno, el gobierno de Bachelet presentó una propuesta de reforma educativa, pero parece que no satisfizo, no cayó muy bien a las y los estudiantes. Hacia Chile nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Que vivan los estudiantes, Carlos. Que vivan los estudiantes. Saludamos a Daniel Jeda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Daniel, buenos días. Te saludamos desde Al Sur del Río Bravo. Hola, buenas. ¿Cómo están? Muchas gracias por el contacto. Bien, Daniel, contanos en principio cuál es la propuesta que hizo Bachelet, que presentó al Congreso chileno, y cuáles son los principales puntos que ustedes discuten y rechazan, por los cuales dicen que no están conformes. Mira, la propuesta que hizo el gobierno de Michelle Bachelet, claramente, como bien lo decías tú al principio, es una propuesta que responde a 5 años de movilización y podríamos decir que mucho más. Y en ese sentido se estructura en torno a generar una nueva institucionalidad que permita mayor fiscalización dentro de las instituciones privadas de educación superior, ciertos cambios al financiamiento de las instituciones y por último también un trabajo en torno a la gratuidad y el avance sustantivo de esta, porque es para nosotros una reforma sumamente insuficiente y no satisfactoria, porque por ejemplo en las atribuciones de fiscalización se le deja la puerta abierta al lucro dentro de la educación superior, en lo que es la educación técnico-profesional y profesional. En ese sentido, eso ya nos parece bastante negativo, y además creemos que hoy día es necesario que el lucro no solamente sea prohibido, sino que se lo tipifique como delito, cosa que no está incluida en la reforma. Después, cuando hablamos de estos nuevos paradigmas de financiamiento, vemos que la educación pública vuelve a ser el gran ausente. En Chile no tenemos educación pública, solamente el 15% de la matrícula total de la educación superior se encuentra en instituciones del Estado, los 85 instituciones privadas de educación superior, y no vemos en esta reforma que se avance en reconstruir la educación pública y otorgarle al menos el 50% de la cobertura. Y por último, cuando hablamos de gratuidad, vemos que esta es una gratuidad sumamente insuficiente, que no cambia el paradigma de financiamiento directamente a la institución. Y por último, que se suscita a los vaivenes macroeconómicos del país, por ende estaríamos hablando de que Chile tendría educación gratuita recién en el año 2060, 2070, 2080, lo cual nos parece una falta de respeto a las demandas de indemnizaciones, no solo de estudiantes, sino de familias chilenas. Por ahí, para contextualizar un poco acá desde Argentina, está bueno que nos cuentes cuál es la propuesta que tenían las organizaciones estudiantiles en relación a esta reforma. ¿Qué es lo que esperaban de que suceda y, bueno, con qué se encontraron? Y si podés hablar un poquito más fuerte, por favor. Perfecto. Sí, mira, nuestra propuesta en general giraba en torno a los siguientes puntos. El primero, el fortalecimiento de la educación pública, para fortalecer preferentemente a las instituciones del Estado para que éstas crecieran y el Estado garantizara la educación a través de sus propias instituciones, llegando por lo menos a cubrir la mitad de la matrícula en el sector universitario. La segunda, la creación de un marco regulatorio fuerte y potente que fiscalizara a las instituciones de la educación superior privada, que hoy día no tienen fiscalización en términos de lucro, en términos de utilidades, la inversión de utilidades, en términos del proyecto educativo en general, y por ejemplo también en términos de que estas instituciones contaran con mecanismos democráticos de participación de la comunidad. Y por último, era avanzar hacia una gratuidad universal con aportes basales a las instituciones que fuera prontamente en nuestro país, o sea, una gratuidad universal que no se supeditara a los vaivenes macroeconómicos, sino que se enfocara en lograrla en los próximos años, lo cual no se cumple de ninguna manera en lo que presenta el gobierno. En torno a educación pública no se habla de fortalecer a las instituciones del Estado, en marco regulatorio se le sigue abriendo la puerta al lucro y la democracia queda ausente. Y por último, en gratuidad, bueno, se suscitan los vaivenes macroeconómicos y recién tendríamos gratuidad en Chile en el año 2060, lo cual nos parece terrible. Daniel Jeda, el expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, Daniel, te invitamos a escuchar un breve testimonio de la presidenta Bachelet para después seguir conversando y preguntándote, o más bien que le respondas a lo que plantea Bachelet. Es un audio corto en el cual la presidenta chilena defiende este proyecto de ley y dice que proponen un mecanismo realista. La mejor manera de celebrar los problemas de la gente es trabajando juntos, poniéndonos de acuerdo, discutiendo y respetando nuestras legítimas diferencias. Y la verdad es que también es lo que esperamos que ocurra con el proyecto de ley de educación superior que enviamos al Parlamento, porque nosotros creemos, y lo que está en el espíritu de ese proyecto, es que las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica sean verdaderamente de calidad para todos, ¿no? Y que nadie quede excluido por falta de recursos. Y ese es el sentido de la gratuidad que estamos proponiendo, pero no es cualquier gratuidad, porque gratis y malo no lo quiere nadie, como digo yo siempre. Entonces se trata que haya gratuidad, pero de calidad. Y porque creemos firmemente en ella y porque somos responsables, es que hemos propuesto un mecanismo realista, por un lado, gradual, para que vayamos poco a poco haciéndolo universal. Que vivan los estudiantes. Bien, Daniel Bachelet habla de un proyecto realista que vaya gradualmente hacia la universalidad de la educación superior. ¿Crees que es algo realista, que no se pudo más? ¿O por dónde encuentran ustedes las causas de por qué el gobierno decide no ir a fondo y proponer una educación superior realmente gratuita y universal? Mira, yo creo que en un primer punto el gobierno en su campaña prometió alcanzar la gratuidad universal para el año 2020 y ya devela una irresponsabilidad tremenda realizar promesas en campaña que después no se van a cumplir. Pero más allá de la gradualidad y de ser una medida realista o no, yo quiero manifestar que esto es otro problema, más allá del realismo o no realismo. Yo creo que acá no hay voluntad política de avanzar hacia la gratuidad universal. Por eso se la deja amarrada a tantos elementos como de crecimiento macroeconómico. Porque hoy día en Chile sí existen los recursos para financiar algo como la gratuidad universal, incluso más derechos sociales como salud, pensiones, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que Chile es un país con una enorme desigualdad. Por ejemplo, el 1% del país concentra el 30% del ingreso. Entonces, decimos que hoy día en Chile no existe la plata para financiar los derechos sociales, nos parece también que no es una medida realista, sino que es una falta de voluntad política en cambiar la estructura de desigualdad de este país y en avanzar hacia medidas que permitan paliarlas, como puede ser una gratuidad universal en torno a una reforma estructural de la educación superior. Claramente acá no hay un problema de recursos, hay un problema de voluntad política, y eso es lo que como estudiantes de Chile estamos intentando revelar. Para continuar un poco analizando qué es lo que está sucediendo en Chile, también es interesante que nos cuentes cómo juega hoy en día la bancada estudiantil en el Congreso, sobre todo algunos ex dirigentes, como el caso de Camila Vallejo, que hoy en día forma parte de la coalición de gobierno. ¿Qué acumulado político pueden encontrar en lo que fueron otras experiencias en el pasado y cómo juega eso hoy en día? No, mira, yo creo que la llamada bancada estudiantil, bueno, ya estudiantil tiene poco, son exigentes, pero hay que entender que ellos desde la otra vereda, que es la institucionalidad, están intentando que las reformas y los cambios sean hacia las necesidades de la grande mayoría o más cercanas a lo que han levantado los movimientos sociales. Yo, bueno, ahí hay que hacer una diferencia. Yo creo que dirigentes como Camila Vallejo, Carol Cariola, lamentablemente tienen una tesis de que hay que trabajar con una coalición que a nuestro parecer no es el camino para lograr avanzar en estos derechos, porque una coalición que tiene demasiados intereses creados en torno a los negocios de educación y el negocio en distintos sectores. Entonces, claramente yo creo que con esta coalición no se puede trabajar en poder lograr estos cambios, pero no por eso creo que ellos efectivamente, el Partido Comunista Chileno en general, no tienen la convicción de que es necesario avanzar hacia fortalecer los derechos sociales. Por el otro lado, sí, a mí me gustaría destacar más la labor que han hecho George Jackson, Gabriel Boric, que desde su sector, desde el sector de ser parlamentario y representante, han intentado levantar las demandas del movimiento social y instalarlas dentro del espacio institucional, que yo creo que es un ejercicio muy válido y que nos permite disputar lo mismo desde veredas distintas, que yo creo que es lo que está pasando en este minuto. Así que claramente han fortalecido y nos han ayudado también en la disputa por instalar una educación pública gratuita y de calidad. Daniel, para cerrar, nos gustaría que nos cuentes cómo sigue la cosa. Vemos que sigue habiendo protestas, marchas, que sigue en pie de lucha el movimiento estudiantil. Y bueno, ¿cómo sigue esta lucha? ¿Qué planes o qué discusiones están atravesando? ¿Y cómo se encuentra? ¿Qué fortaleza hoy día tiene el movimiento estudiantil para seguir peleando por algo que ya viene de larga data, que tuvo sus triunfos, que tuvo también mucha influencia en la derrota de Sebastián Piñera, la vuelta de la nueva mayoría o de la vieja concertación, pero que todavía no logra que eso se materialice en cumplir sus demandas? ¿Cómo sigue la cosa entonces para el estudiantado y con qué fuerzas contamos en estos momentos? Mira, ya estamos en un momento bastante particular donde los estudiantes están en pie de movilización, pero también están guardando fuerzas para lo que pueden ser meses posteriores ya más álgidos. Pero hoy día estamos en una situación que no son solamente los estudiantes de Chile los que están rechazando esta reforma. Por ejemplo, los trabajadores de la educación superior hoy día están movilizados, hoy día están dando discusiones en distintos espacios a nivel nacional en torno a apoyar al movimiento estudiantil, a trabajar en torno a levantar una propuesta de sistema educativo que solucione los problemas del modelo actual, que se contraponga al gobierno. Hoy día vemos que hacen lo mismo también lo que pueden ser los rectores de las instituciones, sobre todo estatales, que tienen una educación pública que era abandonada, y amplios sectores de los trabajadores. Hoy día yo creo que el movimiento estudiantil, para poder seguir teniendo fuerza, para poder seguir movilizándose, tiene que, con otros actores, consensuar las demandas estudiantiles para poder disputar esta reforma, para que efectivamente lo que salga el día de mañana sea positivo y logremos aglutinar a amplios sectores sociales detrás de las demandas por una educación distinta. Yo creo que ese es el trabajo en el que estamos, que va a dar fruto en los próximos meses y nos va a permitir también con mejor pie disputar la reforma en todos los espacios posibles, tanto los institucionales como los extrainstitucionales. Daniel, te agradecemos mucho esta conversación y te mandamos un abrazo desde el sur del Río Bravo. No, muchas gracias, un abrazo a ustedes. Pasaba Daniel Jeda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Bueno, contándonos por qué, ¿no? Los estudiantes no aceptan esta propuesta de reforma a la educación superior que propuso el gobierno, que ahora está discutiendo el Congreso chileno y que tildan sobre todo de insuficiente. Como ahí bien decía, que se mantiene la lógica de mercado, ¿no? Como principal punto flojo de esta propuesta, deja todavía la puerta abierta al lucro en la educación universitaria, uno de los pedidos históricos ya del movimiento estudiantil, y no cumple con la promesa de la gratuidad universal, ¿no? Así que se queda muy a mitad de camino esta reforma propuesta por Bachelet, después ya decíamos de casi 5 años de lucha constante de no solo los estudiantes y las estudiantes, sino también profesores, rectores y buena parte de la comunidad chilena que se sumó a esta lucha por una educación gratuita, de calidad, universal y que termine con el lucro en la educación en Chile. Sí, de Chile nos vamos para otras zonas de América Latina porque sigue la incertidumbre sobre la reunión para definir el traspaso de la presidencia a Venezuela. Estamos hablando del Mercosur. El ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, confirmó que el Mercado Común del Sur, llamado Mercosur, sigue sin consensuar sobre la entrega de la presidencia pro tempore a Venezuela. La reunión de cancilleres que se realizó en Montevideo el pasado lunes quedó en cuarto intermedio para tomar una decisión que debiera darse a conocer virtualmente entre hoy y los próximos días. Sí, el problema ahí de fondo, lo hablábamos, tiene que ver con la ofensiva contra Venezuela. Recordamos que cada 6 meses el Mercosur tiene que cambiar de presidencia pro tempore, alfabéticamente van rotándose. Le tocaba en el segundo semestre del año a Venezuela asumir la presidencia pro tempore, pero desde Brasil con mucha fuerza, desde Paraguay con mucha más fuerza y un poquito también desde Argentina, se viene conspirando para que esto no suceda. Por eso se viene postergando este traspaso de la presidencia pro tempore. El lunes pasado se reunieron los 4 cancilleres fundadores del Mercosur, de los países fundadores, de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. No hubo acuerdo, no hubo consenso, se propuso un cuarto intermedio, se dijo que para este jueves, pero todavía no hay novedades, sigue la incertidumbre, sigue el misterio, sigue el suspenso, no se volvieron a reunir los cancilleres, nadie informa de qué va a pasar con esto. Paraguay sigue firme, ¿no?, en su postura antibolivariana, Brasil también, Argentina también. Argentina ahí también, así que Uruguay más o menos viene tratando de, por lo menos, sostener la continuidad legal, ¿no?, que tiene el Mercosur, en un momento casi de parálisis de este organismo regional por todos los cambios que está habiendo en América Latina y sobre todo por esta ofensiva antibolivariana que, como reseñábamos en otras oportunidades, tiene de fondo el objetivo que es, bueno, acordar el TLC con la Unión Europea lo antes posible, sobre todo para los nuevos gobiernos neoliberales de Sudamérica. Sí, también está bueno remarcar que no solo algunos de los países que apoyan, sino justamente el titular de la OEA, Luis Almagro, avaló la postura paraguaya en relación a la crisis de Venezuela y la postura de defender la democracia, entonces no darle la presidencia pretémpore a Venezuela y que continúe más o menos como está. Desde Venezuela también están con los tapones de punta reclamando que se dé los pasos legales como debe darse. La canciller Delcy Rodríguez defendió que este traspaso se tiene que dar sin ningún tipo de consenso ni condicionamientos. Dijo Delcy Rodríguez, esto no está sujeto a ningún tipo de votación, no está sujeto a ningún tipo de consenso, ni muchísimo menos de condicionamiento. La jefa de la diplomacia venezolana insistió en que la situación es muy clara y tal como establecen los tratados de Asunción, o sea, todos los mecanismos establecidos por Mercosur, transcurrido un semestre se traspasa automáticamente la presidencia al país que corresponde por orden alfabético. En este caso les corresponde a Venezuela, zanjaba allí las diferencias Delcy Rodríguez, cosa que desde Paraguay, de Brasil y un poquito también desde Argentina no están, por lo menos por ahora, dispuestos a ceder. Así es. Un poquito de música, ¿no? ¿Le parece? Sí, vamos a terminar el tercer bloque porque está por llegar la columna de cultura al sur del Río Bravo. Y antes de la cultura popular, nos metemos con una gran cultora popular nuestroamericana, chilena en este caso, y tiene que ver con la señorita Evelyn Cornejo. Tenemos algunos datos ahí para compartir de Evelyn Cornejo, una de las voces más bonitas en estos momentos de la música popular latinoamericana. Sí, es una cantante que ya la hemos pasado en este programa, es como la nueva camada del folk chileno. Ella es de la región del Maule y tiene mucha conexión en sus canciones con raíces populares y tiene una mirada claramente latinoamericana, por eso vamos a escuchar esta canción que se llama América Sí. Evelyn Cornejo, una de las voces más bellas de la actual música popular chilena y latinoamericana. América financió el desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar, ha tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias. Tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta FM 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves a las 11 de la mañana, yoga. A las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing circense. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vásquez. Sábado, 16 de julio, desde las 10 de la noche, tocan La Astronauta Orquesta y La Gramilla. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Última media hora de al sur del Río Bravo. Al son del pip. Al son del pip de las y media, mientras va cayendo gente al baile. Sí, somos cada vez más. Llegó el querido Agustín. Acalorado, como llegó siempre. También el Pampa. Somos un montón. ¿A quién saludamos primero? ¿Da para torneo de truco? Y estamos por un pica pica, ¿eh? Agustín, ¿tiene buenas tardes? ¿Aliento para saludar? Sí, sí, sí. Acá estamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Siempre venís corriendo? Pedaleando a gran velocidad. Ah, ¿en la bici? Exactamente. ¿La agitación es por la bici o por las escaleras? Un poco y un poco. Bueno. Y también por la emoción de estar acá junto a ustedes antes de irme de vacaciones y dejar de disfrutar tanto como disfruto los jueves. Bien, ¿no? Hoy cerramos con un abrazo de caracol, me parece, porque estamos muy como acariñados. ¿Cómo se dice? Encariñados. Encariñados, sí. Medio melosos. Ahí va. Así que bueno, vayamos preparándonos. Dijo que también está el Pampa con nosotros, así que... Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Se suma al abrazo caracol de cierre? Me sumo al abrazo caracol, me sumo mucho más al partido de truco. Igual, sí, puedo elegir, digamos. Somos seis, así claro, que no hace falta eso. Que no hace falta que sea torneo, puede ser un pica pica, un partido. Sí, mejor o no sé, de última terminamos moviendo las caderas. Álvaro juega al truco porque me da la idea de que cuando todos decimos somos seis, vamos a jugar al truco, siempre hay alguien que dice, no, yo no juego. Y puede que sea Álvaro, ¿viste? No juega. No sé las señas, no sé las señas, ¿no? Siempre hay una persona que caga como ese plan que uno puede dar cuando ve seis personas juntas. está el Pampa y eso quiere decir que en el sur del Río Bravo llegó la hora de las calles. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! ¡Alianza, María, Alianza! Mamita, más escondido que los vietnamitas, con un cuba rebelde en la mano, maraqueando a los venezolanos. Sé que te miro de al dueño, pero resistiré como los hondureños. Tengo esta tique y estoy. Lionza María Lionza arranca esta canción venezolana de Vitoalla. Vitoalla, por ahí. Ajá. Viene hoy la temática, el tema. Bien, bien, bien. Trajimos dos figuras de la religiosidad latinoamericana, dos figuras femeninas para hablar hoy, para conocer hoy, por recomendación tuya, Jera, muchas gracias por la sugerencia del tema. Nos metemos en la religiosidad nuestra americana. Exactamente. Y bastante popular. Y popular, ahí va. Vamos a empezar por el lado de allá de Venezuela. Nos vamos para Yaracuy. Exactamente, para Yaracuy. ¿Querés hacer una introducción? No, arranque. Este momento es suyo, no le quiero sacar estos minutos de fama. Bueno, vamos a hablar un poco de María Lionza, de allá de Venezuela, como decíamos recién. Durante la Semana Santa y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ahora antes conocido como el Día de la Raza, ¿no? El 12 mal llamado. De octubre, mal llamado Día de la Raza, exactamente. Peregrinan numerosas cantidades de gentes, sobre todo de los sectores más populares, hacia la montaña de Sorte, que se encuentra ubicada en Chivacoa, en el estado de Yaracuy. A este lugar llegan los devotos con el objeto de hacerle todo tipo de peticiones a María Lionza, que pueden ir desde la cura de enfermedades, la solución de problemas del amor, hasta la obtención de riqueza o poder. Lo que quiera, María Lionza tiene recursos para cumplirte prácticamente lo que sea. Para que los favores les sean concedidos, los creyentes eligen un rincón en el bosque o un recodo en el río donde construir un altar desde donde invocarla. El altar en cuestión decora con fotografías, figuras, estatuillas, vasos con ron o aguardiente, tabaco, cigarrillos en cruz, flores y frutos. El altar debe estar presidido por la reina María Lionza, quien en el mundo del espiritismo es la monarca de 40 legiones formada por 10.000 espíritus cada una. Al lado de la reina colocan a Huaycaipuro, nombre raro, el cacique que luchó valientemente contra los conquistadores españoles en el Valle de Caracas y que preside la corte indígena, y al otro lado colocan al negro primero, el único negro con rango de oficial en el ejército de Bolívar, que preside la corte negra. La leyenda señala que María Lionza manifiesta su presencia a través de una mariposa azul. María Lionza obviamente es el nombre católico que le han dado porque... El derivado, exactamente. En realidad el nombre es mucho más largo. Cuando los católicos adaptan esta religiosidad a sus lógicas, ¿no? A los españoles, la bautizan como Nuestra Señora María de la Onza del Prado de Talavera de Nibar. Todo eso. Ajá. Después se abrevió, es María de la Onza, y más abreviado aún es María Lionza. Según la leyenda, Yara, posteriormente bautizada como María Lionza, era una hermosa princesa indígena y fue raptada por una enorme culebra o anaconda, eso difiere según de dónde salga la leyenda, dueña de las lagunas y los ríos, que se enamoró de ella. Enterados los espíritus de la montaña de lo hecho por la culebra, decidieron castigarla, haciendo que se hinchara hasta que reventara y muriera. Tras esto, eligieron a Yara como dueña de las lagunas, ríos y cascadas, madre protectora de la naturaleza y reina del amor. Allá. Madre protectora de la naturaleza y reina del amor. Exactamente. Allá, esto, ubiquémonos en el siglo XV, ya cuando llegan los españoles a territorio venezolano, ya se celebraba este culto. Después, como dijimos, se lo terminan adueñando para sí, pero precede a la llegada española, por lo tanto, viene de muchos siglos. O sea que no tiene un origen católico. No tiene un origen católico y además, por lo que estuve viendo, no hay algún tipo de Biblia o registro oficial que cuente cómo se celebra este ritual. Entonces va variando. Es oral. Es una cultura de la oralidad, entonces obviamente va variando según quién relate estos ritos. Hasta hoy se sigue celebrando. Me acerco el micrófono. Por ahí favor. Yara, o María Leonza, era descripta como una mujer triste, de grandes ojos verdes, pestañas largas y amplias caderas. Olía a orquídeas, su sonrisa era dulce y melancólica, los cabellos lisos y largos hasta la cintura, con tres hermosas flores abiertas tras la oreja. También se la representa montada sobre una danta. ¿Saben lo que es una danta? No. Bueno, yo tampoco sabía. Es como un tapir, un animal, más bien petizo. Y en muchas esculturas se suele manifestar, se suele representar a María Leonza de esta manera. María Leonza es reconocida en Venezuela como la diosa de la paz, el amor, la armonía y la fertilidad, siempre relacionada con lo mágico de las aguas, las flores, los bosques y las montañas. Acá está lo que decía. Dice, el escultor venezolano Alejandro Colina la concibió en su obra como una mujer desnuda, fornida, montada sobre una danta con los brazos en alto y sosteniendo en sus manos un hueso de pelvis femenina como símbolo de fecundidad. En esto siempre se reivindica que es una diosa matriarcal, ¿no? Representando todo el poder de las mujeres de aquellos lados. Al occidente del estado Yaracuy está localizada la ciudad de Chivacoa, población rodeada por imponentes montañas, siendo en Sorte y Quiballo donde habita la diosa. Estas montañas son consideradas sagradas por el pueblo venezolano. Allí van durante todo el año algunos peregrinos de todo el país a rendir culto a María Leonza, más aún en días de Semana Santa, como explicábamos al principio. Es la diosa pagana por excelencia del pueblo venezolano, por ser ella de origen aborigen y de carácter matriarcal. La capacidad del pueblo venezolano para adaptar esta diosa a cualquier situación religiosa, política, social o cultural es lo que ha potenciado su representación de ser la diosa madre de la naturaleza. Ahí va, ¿cómo? Tiene ese costado también sí, matriarcal. Exacto, también lo que leía es que se la asocia mucho con lo que es Afrodita en la mitología griega o Venus. Digamos, vendría a ser esa representación después cuando el mito se ha viralizado en Occidente. La analogía es entre esas dos diosas, diosas griegas, perdón. María Leonza es actualmente uno de los símbolos del sincretismo religioso, cultural y social más importante que existe en Venezuela. Es un culto pagano, tolerante y practicado en todos los estratos de la sociedad venezolana, siendo el 12 de octubre cuando en Sorte y Quiballo se concentra la más alta cantidad de creyentes de María Leonza, venida a todas partes de Venezuela y el Caribe a rendirle culto en su montaña, realizándose allí el baile de la candela, momento cumbre del ritual. El baile, no pude escuchar... Encontré una descripción muy saldera. Verlo al Pampa haciendo el baile de la candela. No, yo por ahora descartaría esa posibilidad. Quizá para el año que viene, si seguimos, puedo practicarlo. No sería radialmente muy efectivo tampoco. Claro, viste que si no te pueden ver, yo supongo que será un impacto visual bastante. ¿Y tenemos idea más o menos cómo es este baile? No, sí, te tengo que decir. El baile. Cierra el ritual con el baile. He encontrado algunas imágenes, sí. Se realiza con un medium, digamos, que son los sacerdotes que hablan a través de María Leonza. Hay una anécdota que me la habías pasado vos de RT. Así es. Que habla, bueno, que en un momento se utiliza un velón y ese velón de color púrpura termina por estallar. En este caso particular contaba el ejemplo de una chica que su abuelo estaba muy enfermo. Se entera, le cuenta esto al sacerdote. Envuelve este velón, lo alejan y estalla y el abuelo deja de tener todos los problemas que venían azotando. O sea, una vez que el velón estalla, como que se resuelve el problema. Claro, se van los males, todos los males que lo aquejan. Obviamente, otra vez, por intermediación de María Leonza. Sí, es interesante esto que mencionabas de la experiencia del sincretismo en esta figura. Una creencia que tiene tres raíces básicas. Sí. La indígena es la principal, ¿no? Desde donde parte el mito de María Leonza. Después el aporte desde la cultura europea, ¿no? Que también, digamos, le aporta ahí su cuota de ahí a este mito. Y la raíz afro, ¿no? Que de alguna forma condensan esta mezcla propia de la cultura y la identidad venezolana. Claro, bueno, también por eso dicen justamente que María Leonza es tan representativa, además de en particular de la cultura venezolana, de toda nuestra América, ¿no? Porque estamos surcados por todas estas identidades, ¿no? A través de la conquista europea, después el arribo de los esclavos forman lo que es la identidad nuestra americana. Recomendamos este artículo que mencionabas en RT, en Rusia Today, que lo escribe un compa venezolano, Ernesto J. Navarro, con el cual también hablamos algunas veces. Una religión creada en Venezuela, lo pueden buscar en internet, en la página de RT, Rusia Today, sobre esta primera parte de la columna de cultura popular sobre María Leonza. Un último detalle es que la diosa María Leonza está acompañada por diferentes cortes, ¿no? Entonces tenemos la corte india, presidida por la reina, donde figura destacados indígenas que son aún hoy símbolos de la resistencia contra el invasor español. La corte de Don Juanes son los protectores de los elementos de la naturaleza, entre ellos figuran Don Juan de los Cuatro Vientos, Don Juan de las Aguas, Don Juan de las Plantas y otros. La corte chamarrera, ellos y ellas son los guardianes de la sabiduría popular, destacan Nicanor Ochoa y Lino Valles. Y la corte libertadora, integrada por personajes que en el imaginario colectivo se asocian a la idea de libertad. Acá se incluyen a Bolívar y otros próceres de independencia. Y en la actualidad, este es un detalle que me llamó la atención, se ha incluido a Hugo Chávez. No como un espíritu que baje alguna materia, sino como un elemento de libertad. Cultura popular, en este caso abocado a la religiosidad popular latinoamericana. Esta primera parte dedicada a Venezuela y en particular a María Leonza. Leonza, María Leonza. Tenemos una segunda parte de la religiosidad popular nuestroamericana y sus mitos femeninos, en este caso, que también tiene cortina, ¿es así? También tiene cortina, si me da el paso Aristimuño, después cuando, entramos al... Cuando usted lo disponga, señor director. ¿A quién escuchamos ahí de fondo? Esta es María Sabina, el primer cántico ahí de origen aborigen. Suena muy parecido. Es una canción de Lisandro Aristimuño, que me recomendó Guille Aguirre. Un saludo a la Guille. Que Guille es parte del colectivo cultural, que preparó esta columna junto con Martín Sotiro y Martín Drago. Pero bueno, un saludo a todo el colectivo que siempre ahí está escuchando. Otro viento ahí siempre firme, hay que pasar el chivo. Hay que pasar el chivo, exactamente, sí. Si no nos hacemos la banda entre nosotros. Saludo a la banda Otro Vientística. Exactamente. Bueno, María Sabina. María Sabina, estamos ahora nos vamos hasta México, ahí pegadito, ahí bien abejito del sur del Río Bravo. Es una curandera indígena originaria de Huautla de Jiménez, pueblo ubicado en la sierra de Mazateca, al sur de México. María Sabina se convirtió en una figura nacional e internacional debido a su extenso conocimiento en el uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos, a los que llamaba niños santos que crecen en su tierra natal. Fue conocida como una mujer sabia en todo el mundo y se convirtió en un ícono para muchos seguidores y simpatizantes del movimiento hippie, pero antes que nada fue una mujer exploradora. La historia de María Sabina es más bien trágica. Ella pierde a su padre de muy pequeña, por lo que se va a vivir con sus abuelos maternos. Y en la casa de los abuelos se celebraban una serie de rituales, ¿no? Las medicinas paganas, lo que se decía. Ella en particular, según la anécdota que tengo yo, entre los 5 y los 7 años, su abuelo le aqueja un mal que finalmente no pudo resolver, pero ve que para curarlo experimentan con hongos. Un día en el campo, junto con su hermana, ve esos hongos y decide consumirlos. Ahí tiene su primera experiencia alucinógena, llamémosle. Y a partir de ahí, dice, durante su niñez María Sabina vivió en extrema pobreza, como sucedería durante toda su vida y en condiciones de desnutrición. Es decir, con esto que no ocurrió con la medicina, más allá de que tuvo un acercamiento con grandes figuras famosas, más que nada se ha acercado, ahí decíamos que tuvo gran influencia en el movimiento hippie. Se acercó gente como los Rolling Stones, los Beatles, Bob Dylan, a verla por esta cuestión de su experimentación con los hongos alucinógenos. Tuvo la visita de un estadounidense, ¿no? Que por lo cual se hizo media también conocida en todo el mundo y generó esas visitas. Robert Gordon Wasson y su esposa Valentina Pavlovna, estadounidense, también experimentaban con hongos, fueron a conocerla y ellos fueron los que terminaron por difundir en Occidente toda la medicina que realizaba María Sabina. Me gustaría leer algo que, dicho por las propias palabras de Sabina, que me parece que resumen un poco lo que ha sido su vida. Dice: hay un mundo más allá del nuestro, un mundo que está lejos, también cercano e invisible. Ahí es donde vive Dios, donde vive el muerto y los santos. Un mundo donde todo ha pasado ya y se sabe todo. Ese mundo habla, tiene un idioma propio. Yo informo lo que dice. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Allí están los hongos sagrados, que hablan en cierto modo que puedo entender. Les pregunto y me contestan. Cuando vuelvo del viaje que he tomado con ellos, digo lo que me han dicho y lo que me han mostrado. Los niños santos curan las llagas, las heridas del espíritu. Los niños se toman de noche. Por esto se celebra la velada frente a imágenes de santos de la iglesia. Soy sabia, curo con el lenguaje. Esa es una declaración de María Sabina. Voy a hacer una aclaración también, que dice que los niños santos, así llamaba a los hongos con los que ella experimentaba para la medicina. Imagino que ha cambiado un poco el paradigma de la visión, o por lo menos que ha ayudado a desmistificar esta cosa de, bueno, que los hongos son para los hippies que la quieren flashear por ahí, de mano de una vieja sabia indígena, propulsar la experiencia con los hongos para fines medicinales. Creo que quizás ha hecho, ¿no?, algún aporte a mí, claro, un poco eso. Lo que me parece interesante rescatar de estas experiencias es un poco poner en jaque, o al menos en tensión, lo que es la medicina occidental y hegemónica. Tradicional. Exactamente. También respecto a esto, me parecía muy interesante rescatar algunas experiencias que dicen cuando el Estado se vino a instalar como autoridad suprema, barrió con muchas otras formas de saberes, ¿no? Principalmente, se decía, con las brujas, que eran todo este tipo de mujeres que practicaban otra forma de saber, que quedaban por fuera de esas lógicas del Estado, de las lógicas de la educación que quería poner el Estado. A partir de ahí nos hemos... Bueno, hemos crecido todo al sol de la medicina occidental a través de pastillas y remedios y demás. Entonces rescatar esta historia me parece como muy interesante, por lo menos para saber que existen otras formas de medicina, de curar. Y también habla ahí de curar con el lenguaje. Un poco rescatar el poder de la palabra. No, también está bueno para mí rescatar toda esta cultura más anterior a la conquista, porque muchas veces queda olvidada. Y también, como decíamos, el catolicismo y las religiosidades previas sufrieron mucho sincretismo, digamos, por una cuestión de que se mezcló mucha gente, muchas tradiciones. Sin embargo, poco sabemos, digamos, de qué era lo que pasaba antes, y está bueno recordarlo. Sí, no, para cerrar eso también, decir que las dos son mujeres que por ahí también han sido sujetos históricos invisibilizados y reprimidos. Me parece muy interesante volverlas a traer a la historia y rescatar un montón de cosas que la historia oficial justamente no nos dice, pero que existieron, siguen existiendo y siguen repercutiendo hasta hoy. Agradecemos al Pampa por traernos estas historias interesantes de nuestra identidad, de nuestras raíces latinoamericanas. En este caso, desde el norte del sur, desde Venezuela, desde Yaracuy, con María Leonza, y también desde el estado de Oaxaca, ya como decías vos, la sierra de Huautla. Huautla, sí. Ahí la complicado. Curandera, chamán indígena mazateca. María Sabina, la sacerdotisa de los hongos mexicana. Tenemos una canción preparada para el cierre, también dedicada a María Sabina, para terminar rockeando. En honor a María Sabina. Antes, la despedida del Pampa. Si tenés algún saludo, alguna mención. Hay empanadas ahí para vender, ¿puede ser? Sí, mira, me hiciste acordar. De paso. Muy bien, me pasaste el chivo, bien ahí. Sí, estamos organizando para viajar al encuentro de la RNMA, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, en la que se encuentra también Radionauta, junto con el colectivo cultural Otro Viento y otra serie de medios alternativos. Vamos a hacer un empanadazo para este fin de semana, para justamente poder financiar ese encuentro, que es a mediados de agosto en Misiones. Está el evento en Facebook. Quien quiera colaborar y pueda comprar una docena de empanadas, se lo agradeceremos. Ahí va. ¿Usted va a cocinar ahí? ¿Va en algún república va a meternos? No, no, yo estoy en la venta, la venta al público. En la venta al público, quien quiera conocer la voz de quien hace la cultura, la columna de cultura, pueden ir el sábado al mediodía a retirar, que yo voy a estar entregándole las docenas de panes. Bueno, ahí va. Pasada el chivo, quien estén aquí en la ciudad de La Plata, hay una manito para otro viento, Radio Nauta y también en general la Red Nacional de Medios Alternativos de la Argentina. Pasaba aquí la hora de las calles, la cultura popular. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Comienza la última parte, la despedida, la ronda de retirada y la pasamos. La ronda de despidos, como me gusta llamarlo a mí. Ajá. Empezó pero antes la ronda de despidos. Vamos a los agradecimientos y la mención a las radios que transmiten al sur del Río Bravo y nos pone contentos y contentas que sean cada vez más. Por supuesto, nuestra casa matriz, Radio Nauta, FM 106.3 en la ciudad de La Plata, radionauta.com.ar, y también en distintas partes de nuestra América, como en Chile. Saludamos a la banda amiga de Radio Placeres en Valpo. A la radio comunitaria Villa Olímpica en Santiago de Chile. En la sexta región, en el Valle de Colchagua, Radio Aucán. Agencia de noticias Medio a Medio. En la Argentina, Radio El Algarrobo en Andalgalá, provincia de Catamarca. Desde la ciudad de Buenos Aires, Radio FM La Caterva. Se le dibuja una sonrisa a usted cuando lo dice. FM Punta del Indio. Algún día vamos a ir a Punta del Indio. Sí, ¿eh? Dijimos hacer un asado en Punta Indio de al sur del cuando Río Bravo. ¿Cuándo empiece la primavera, será? Sí. También ojalá. Radio La Mosquitera de El Bermejo, Guaymallén, Mendoza. Radio Encuentro en el sur, en la Patagonia, Argentina, en Viedma, Río Negro. Radio La Colectiva desde la ciudad de Buenos Aires. En la República Bolivariana de Venezuela, la radio del sur.com.b. También la radio Antena Libre de la comuna Pío Tamayo en Barquisimeto. Radio Ecos, emisora comunitaria para la organización social en el estado Mérida, Venezuela. Desde la ciudad de La Esperanza en Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. En Centroamérica también Radio Voces de Isimuleu, Radio Voces de Isimuleu.org en Guatemala. En Panamá, radiotemblor.org. En la República Oriental del Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota en Montevideo. Radio Contacto Sur.blogspot.com.uy. Y Radio Mundo Real, también página web muy vinculada para difundir las voces de los pueblos de nuestra América. Tupac Álvaro ya tiene el micrófono en la mano, no sabemos si va a cantar, si va a contar un chiste o qué. No, un chiste no. Cantar, no estoy preparado. Por ahí lo podemos hacer con un poco de preparación previa. Nos debe el agudito de Fora Temer, Tupac Álvaro, ¿no? Para la próxima. No salió muy bien la otra vez. Vamos con el número 45. Que programa número 45. Sí. Nos remite a El Vino. ¡Epa! ¡Bien! Algo que anduvo circulando mucho esta semana en realidad. Sí, no hoy, precisamente. Pero no, porque es temprano. Es temprano, todavía hay que venir más tipo 6. Exacto. De 6 a 2 a 3 circula más. El 45 es un número triangular. No pregunten qué significa eso. Es un número de Caprecar. Tampoco preguntamos. Al matemático indio Dattatreya Ramachandra Caprecar. La data que estoy tirando es impresionante. Sí, sí, sí. Sí. Es el número atómico del rodio. ¿El rodo? El número favorito de, claro. Querían un saludo a Rodo. Exactamente, de Rodo. Y un par de cosas más sumamente interesantes. Simboliza la ayuda a los demás, la conciencia por nuestra labor social, la solidaridad. No sé por qué exactamente, pero bueno, parece que es así. Y es el prefijo de Dinamarca. Otro bueno, país que algún día me encantaría conocer. Nos vamos corriendo de Europa del Este. Sí. ¿Tenemos algún danés o danesa para llamarnos? Yo no conozco, pero si hay, se puede. Yo conozco una persona que se fue a vivir ahora a Dinamarca. Ah, bueno. Si la quiere llamar, ya sabe. Más 45. Exactamente. De una. Qué interesante todo, Álvaro. Bueno, Álvaro, le mandamos un abrazo enorme. Hoy lo abrazamos. Va a estar en el centro el abrazo caracol cuando cerremos el programa. ¿Le parece? Guarda muchas que gracias. Te podemos romper los anteojos. Mm. Bueno, no hay problema. Tengo otro par en casa. Y se despide Agustín también, que llegó para el final del programa. Pero trabajó mucho en la preproducción, eso sí, siempre. Damos fe, siempre. Impresionante, sí. Bueno, gracias por el halago y un saludo enorme. Y no mucho más que eso, la verdad. No le hizo caso a Mauricio Macri, usted Agustín, porque dijo Macri que no hay que estar en remera. Ni en patas, ni está en patas ni en remera. No sé si en patas, pero en remera está. Lo que pasa es que yo lo compenso con la pedaleada que vengo, entonces... Ajá. No uso remera, no uso buzo, pero pedaleo lo loco, entonces ahí... Y no usa energía de los de transportes públicos, así que exacto. Ahorra. Por ahí convierto la comida en energía que calienta mi cuerpo y no gasto gas. Bien, Agustín, hoy cacerolazos, protestas en todo el país, alguna mención que nos quedó un poco afuera el tema, pero mencionémoslo, vamos a estar hoy nuevamente repudiando los aumentos exorbitantes en las tarifas de los servicios públicos. Totalmente, hoy a las 8 de la noche en las plazas centrales de cada una de las ciudades de la Argentina se está convocando a un gran cacerolazo como un hecho simbólico, digamos, importante, y veremos si materialmente sea importante o no, pero simbólicamente los cacerolazos de allá por el 2002, 3, no me acuerdo cuándo aparecieron los 2001, cacerolazos por primera vez. Usted era muy chico. Exactamente, era muy chico. Pero fui, me acuerdo que tenía 7 añitos y fui a tocar la cacerola allá a Plaza en Neuquén, sur de Argentina. En la Patagonia también. En la Patagonia Argentina. ¿Se le imagina usted a Agustín con 7 años caceroleando en Neuquén? Sí. No tenía rastas todavía. Me lo puedo imaginar. No, seguramente no. Tenemos que hacer un último saludo de despido y también avisarle a la oyentada para que no haya sorpresas en los próximos programas, que justamente Agustín y yo no vamos a estar participando, pero igualmente Al Sur del Río Bravo va a salir al aire, vamos a estar transmitiendo para toda América Latina y el Caribe. Así es, quien avisa no traiciona, dicen, así que con algunos cambios en el equipo, con algunos merecidos o no, descansos. Merecidísimos. Retomamos energías, quienes se van retoman energía y volverán con todo, pero Al Sur de Río Bravo continúa, Tupac Álvaro continúa. Lupita va a estar al mando también acá haciéndole el reemplazo a usted. Así es, lo dejo en buenas manos Al Sur del Río Bravo. Y los columnistas también continúan en las próximas semanas. El Pampa se despide. Sí, felices vacaciones para quienes viajan y nos reencontramos a la vuelta. Yo sigo aquí en La Plata, así que seguiremos con nuestra columna firmes. Bueno, por ahí lo invitamos a que se dé una vuelta a sumar al equipo alterno de Al Sur del Río Bravo. Esto fue todo por esta semana, muy rico todo hoy, salió bien la cosa. Nos vamos homenajeando a María Sabina, ¿no? Nos vamos homenajeando a María Sabina con una canción del Tri, que además está en una versión con una orquesta sinfónica. Muy interesante. Así es, el Tri de México. María Sabina, esto fue... Al Sur del Río Bravo, número 45. Hasta la próxima. Alguna vez todos los periódicos de todo el planeta la fueron a entrevistar. Alguna vez ella mil cosas les platicó. Los ojos se los abrió. ¿A dónde, niños? Todas las revistas de todo el planeta hablaron de ella bien. Alguna vez todos los filósofos, todos los poetas la conocen bien. Chulada de mujer, ella alcanzó la inmortalidad. Y lo hizo a nivel mundial. En vida